desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina, para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. Y sí, llegó el final, un final que he venido postergando en los últimos meses, porque realmente me hubiera gustado seguir con este podcast. Fueron 11 años de emisiones semanales, pero si hay algo que nos enseña el universo es que todo llega a su fin. Les quería contar un poquito la historia de Desde el Sur Explorando el Cosmos. Bueno, este podcast nació con una convocatoria de Jimmy Herrera, un pionero de la radio por internet con su Radio Cosmos de México, allá por el 2005, y él invitó a los divulgadores científicos de toda Iberoamérica a aportar sus conocimientos en un formato que posteriormente se llamaría podcast. La idea me pareció muy interesante. En ese momento me encontraba en un cargo directivo de la Liga Iberoamericana de Astronomía y aportar con esta nueva idea seguramente iba a sumar gente a informarse sobre temas astronómicos y científicos en general. Y así sucedió. Fue un muy buen momento para incorporar aficionados e interesados en la ciencia a la aliada en ese momento. De pronto, miles de personas de todo el mundo nos empezaron a escuchar. En ese momento lo iniciamos con Esther Letrica, que es una vecina y aficionada a la astronomía, y con Víctor Vivé, desde Ushuaia, con su estilo tan particular. Y también mi esposa Patricia colaboró con muchos de los primeros programas. Jimmy dejó Radio Cosmos para ocuparse ya de manera profesional y dedicarse a la actividad espacial allí en México. Muchos de los podcasts originales dejaron de existir, pero yo creí que Desde el Sur debía seguir porque precisamente los oyentes lo apoyaban. Estuvimos en muchos acontecimientos importantes. Estuvimos antes de que Plutón dejara de ser planeta, con una entrevista al doctor Alain Maury, un astrónomo francés que vive en Chile y fue consultor de la Unión Astronómica Internacional. Fue la primera vez que yo entrevistaba a un científico del exterior y realmente me sorprendió la amabilidad de este doctor Maury. También estuvimos presentes con la llegada del Curiosity a Marte, con una genial entrevista al ingeniero Miguel San Martín, al que no he conocido personalmente y también me sorprendió muy gratamente con su calidez humana, además de sus conocimientos. Estuvimos con la llegada de la New Horizons a Plutón, contada por la doctora Adriana Ocampo. Estuvimos con otros acontecimientos importantes del sistema solar y con los relatos de una astrónoma profesional en su momento, como es la doctora Miriam Rengel, una fantástica venezolana que hoy trabaja en Alemania, en el Instituto Max Planck. Estuvimos durante la creación de Starmus con el doctor Garik Israelian. Todas realmente personas maravillosas y que han aportado muchísimo a la calidad de este programa. Es verdad que el estilo fue cambiando con los años. También la calidad del sonido se fue haciendo más profesional. Y la publicación en iVoox realmente produjo una explosión con picos de más de 8.000 oyentes en algunos programas y desde los lugares más insólitos del planeta. Pero a medida que pasaron los años, me fui encontrando cada vez más solo, ¿no? Las colaboraciones fueron cada vez más esporádicas. Continué, pero en los últimos 3 años aproximadamente, me tuve que ocupar de la producción, la grabación, la edición del audio, lo cual empezó a consumir unos 4 días a la semana, y todo se me empezó a complicar porque he sufrido en este año en particular grandes cambios laborales, también familiares, y los tiempos para dedicar a la producción y grabación se fueron haciendo cada vez menores. Empecé a perder ya el contacto con otra parte que a mí me interesa mucho, que es la de observación astronómica, y también prácticamente no he hecho investigación. Este año ni siquiera he podido desarrollar como quería las charlas que venía brindando frecuentemente aquí en Buenos Aires. Bueno, cosas que aparecen como imprevistos, como inevitables también, ¿no? Porque, como les decía antes, nada dura para siempre. En estos últimos meses, las dificultades me hicieron ver que, tarde o temprano, el ciclo se debía cerrar. Ya hace unos 6 meses que vengo pensando en esto. En realidad me esforcé por no bajar la calidad de los podcasts, pero tampoco lo pude hacer con la preparación con la que le había dedicado hasta el año pasado. Tampoco quería hacer un simple ciclo de noticias leídas, ¿no? Para eso está internet, y realmente, especialmente en los últimos programas, he dedicado mucho a noticias de internet que, bueno, no me parece justo tampoco no aportar nada, y principalmente realmente me costaba ya cumplir todas las semanas, y es verdad que nadie me lo exige, pero bueno, no quería perder eso que es el disfrutar de hacer algo, y ya últimamente el esfuerzo estaba siendo demasiado grande. Y bueno, fue uno de los principales motivos que me hizo pensar en darle un final. ¿Tristeza? Y sí, como en todo final, uno se pone triste cuando finaliza un proyecto tan querido. Pero proyectos hay muchos. En este momento, a nivel personal, estoy actualizando el observatorio astronómico que construí en mi barrio. Adquirí unas monturas profesionales, rediseñé las partes ópticas de los telescopios. Se necesita mucho tiempo para construir, poner en funcionamiento y además aprender todas estas nuevas tecnologías. También me inicié en una actividad bastante absorbente, que es la observación solar. En este momento estoy trabajando en análisis de imágenes en hidrógeno alfa, con un pequeño telescopio que compré, que es el Coronado PST, Personal Solar Telescope, que es todo un mundo nuevo para mí y que también lleva tiempo de aprendizaje. Por eso no quiero decir que tampoco relego la divulgación científica, porque seguramente continuará. No de manera inmediata, me voy a tomar un tiempo de descanso y de acomodamiento de ideas. Pero es imposible también que me quite de encima esto de querer contar la ciencia. Tal vez haga un nuevo podcast totalmente renovado. Seguramente también con otros plazos, ¿no? Más relajados. Me han propuesto hacer un videocast hace un tiempo. Ya trabajar en video, si bien es algo que puedo manejar técnicamente por el hecho de trabajar precisamente en una empresa de televisión. Diría que la técnica es lo más fácil, ¿no? Porque ya ahí hay que tener un lugar preparado para realizar los programas, y la producción es mucho más exigente, y el trabajo de postproducción hoy en día es enorme, así que eso va a llevar un tiempo que se encamine. Tal vez sí me gustaría realizar un ciclo de entrevistas a científicos. Bueno, Ya veremos, tal vez el canal adecuado sea YouTube, además de iVoox. Hace tiempo ronda por mi cabeza la construcción de un sitio web en donde escribir opiniones, ideas, escribir artículos, abrir debates sobre temas de actualidad y de fronteras de la ciencia. Es tal vez este el proyecto más firme que tengo en un futuro inmediato, ya se los haré saber de alguna manera. Los contactos seguirán siendo los habituales, la página en Facebook, el Twitter del programa, todo eso va a seguir. Tengo, bueno, agradecimientos muchísimos, pero especialmente le debo muchísimo al profesor Alberto Viñuela Miranda, que me ha estado acompañando en este podcast en las buenas y en las malas desde España. Ha contribuido muchísimo a mejorar el programa en el contenido y en la parte musical. Rediseñó solo la nueva introducción del programa y también realizó los separadores musicales. Realmente fue una colaboración muy, muy buena e inesperada que me ha ayudado muchísimo en los últimos años. Me llevo la tranquilidad de una misión cumplida. También conocí mucha gente, disfruté de la comunicación que hemos entablado. Los comentarios siempre han sido muy elogiosos y ayudaron a que esta aventura se prolongara un poco más. Pero no quiero caer en la tentación de cometer errores que después se pagarían caros. Quiero irme, digamos, con la cabeza alta diciendo que hice un podcast de calidad por muchísimo tiempo. Como ya dije, seguiremos en contacto. Le doy un enorme gracias a todos los que nos han escuchado por tantos años. 11 años es mucho tiempo. Y les digo, bueno, un hasta pronto. Esto no terminará, simplemente son cambios y espero que en unos meses más nos reencontremos con alguna de estas actividades que, como les dije antes, ya les haré saber. Muchas gracias por seguirnos. Seguimos en contacto entonces y lo que les digo siempre, no dejen de observar y muy buenos cielos para todos. Nos reencontraremos.